Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya empezamos hoy el capítulo número 3 de Apocalipsis. Vamos a empezar a ver la quinta iglesia a la que Dios, o más bien Jesús, le envía su mensaje, y es la iglesia a Sardis. Como es costumbre, vamos a empezar hablando un poquito sobre la ciudad y sobre la historia. Y a veces la historia nos enseña demasiado. Sardis está ubicado más o menos a 48 kilómetros de la ciudad de Tiatira. O sea, cuando Cristo envía el mensaje, acuérdense que yo les he enseñado que las cartas empezaron a llegar conforme a la ruta comercial que tenían. Primero llegó a Éfeso, después a Esmirna, después a Pérgamo, después a Tiatira, y después llega a Sardis, que estaba a 48 kilómetros de la ciudad de Tiatira y aproximadamente a 88 kilómetros de la ciudad de Pérgamo. El nombre Sardis es muy importante. En el primer versículo dice: tiene nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa el nombre de Sardis y que está en plural? Tiene que ver con la fortaleza. O sea, Sardis era como una fortaleza. Sardis era una ciudad muy alta. Estaba ubicada, ¿cómo les explico? Eso se llama O sea, era una zona de difícil acceso. Solamente tenía una ruta como cuello de botella que se iba angostando para llegar a la ciudad. Era muy difícil que un ejército llegara. Y estaba, miren mis manos, o sea, es la manera en que lo puedo explicar, como en unos riscos. O sea, la ciudad estaba en un lugar alto y estaba rodeada de riscos. Era una ciudad muy pequeña que su geografía no le permitió crecer. Entonces, era como una fortaleza impenetrable, Sardis. Entonces, ellos estaban confiados. Era una ciudad que pensaba que tenía vida, que nunca la podían tomar y que nunca le podía llegar una invasión o que los reyes vecinos que quisieran conquistarla los pudieran matar. Entonces, ¿por qué tenía un nombre de que vivía? Por su geografía. Era muy difícil penetrar. Como su acceso era un camino muy angosto, era muy difícil que pasaran ejércitos con caballos o con carros. Entonces, ¿ellos cómo vivían? Confiados. ¿Esto no le enseña a usted algo? ¿Cómo vivimos a veces nosotros los cristianos? Confiados. A veces pensamos que no nos puede tocar nada. A veces pensamos que los pecados van a estar lejos de nosotros y vivimos confiados. Mire, si algo enseña esto de la ciudad de Sardis y su historia, es que la confianza a veces puede ser peligrosa. Estar muy confiados puede ser peligroso. La Biblia nos enseña algo. Mire más o menos lo que dice el versículo 2. No voy a desarrollarlo, solamente estoy en la historia. Dice, tiene nombre de que vives, pero ¿estás qué? Muerto. Y ya les voy a explicar por qué la iglesia de Sardis, no solamente la ciudad, sino la iglesia, por qué estaba muerta. Y por qué su historia nos enseña mucho. Pero mire lo que dice el versículo 2. Sed vigilantes. ¿Sed qué? Mire, ellos estaban tan confiados por lo general, cada ciudad tenía atalayas. Acuérdense que estamos hablando de un tiempo histórico donde habían conquistas, donde los reyes tenían sed de poder y querían conquistar ciudades. Y entre más ciudades, ¿más qué? Más poder. La Biblia dice que en la multitud del pueblo está el poder del rey. O sea, que entre más gente, entre más pueblo, ¿más qué? Poder. Pero estaban muertos. Y por lo general, toda ciudad, como tenía murallas o tenía cierta protección, tenía atalayas. ¿Cuál era el trabajo de la atalaya? Vigilar. Mirar si no venían ejércitos enemigos a conquistarlos. Cuando se veían los ejércitos enemigos, el atalaya tocaba trompeta, la gente se preparaba, el ejército se preparaba, reforzaban las puertas y podían defenderse contra una conquista, contra un sitio, contra una batalla. Pero ellos estaban tan confiados que no, ¿qué? Tenían atalayas, no tenían vigilantes. Mire, si hay un mandamiento en la Biblia que nos dio Jesucristo, es sed, ¿qué? Vigilantes. Esa palabra velad y orad no es trasnochese en un culto, que no está mal, perdónenme. O sea, no voy a decir que hacer un culto nocturno y orar juntos esté mal, no puedo decirlo. Hacerlo o no hacerlo ni nos quita, ni nos pone. Esa palabra vigilad es que estad atentos, por favor, estén prestos. ¿Y a qué se refería Jesús? Bueno, les voy a contar un poquito a qué se refería Jesús cuando dice velad y orad. Resulta que Jesús tuvo lo que nosotros conocemos la última cena, era la Pascua. Los discípulos le habían dicho, maestro, ¿dónde comeremos la Pascua contigo? Jesús le da ciertas indicaciones, hablando, muestra su omnisciencia, su conocimiento que tiene de todo, les dice, vayan a tal aldea, van a ver un hombre que pasa con un cántaro, síganlo, donde él entre, digan al señor de la casa que yo voy a preparar la Pascua con ustedes, voy a comer la Pascua con ustedes. Ellos lo hicieron, pasó justamente como el Señor lo había dicho. Antes de que sucediera, el Señor ya conoce qué. Todo esto demuestra que Cristo es omnisciente, esto demuestra que Cristo es Dios. Ellos Pascua esta noche con ellos y les dice, esta noche todos se escandalizarán de mí, todos. Miren, no les había demostrado Jesús al decirle, vayan a cierta aldea, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, sigan al que tiene el cántaro. En el aposento que entre, dígale al dueño de la casa que yo voy a comer la Pascua con ustedes allí. ¿Y les pusieron problema? ¿No aconteció como Cristo había dicho? Si Cristo les dice, todos se van a escandalizar, lo más seguro es que iba a suceder, porque era la palabra de Cristo. ¿Pero qué dijo Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, perdóneme decirle, Señor, creo que usted nunca se ha equivocado, pero esta vez, sí. Más o menos eso es lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, de cierto, te digo. Acuérdese que la afirmación de cierto, es algo que no tiene que reversa. Cuando el Señor mostraba o decía algo dos veces, es porque la palabra era ¿qué? Firme, dice la Escritura. De cierto te digo, que no cantará el gallo dos veces antes de que tú me hayas negado tres. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? Señor, mi vida daré hasta la muerte. O sea, contigo hasta la muerte, Señor. Yo no voy a traicionarte, yo no te voy a negar. ¿Quién le estaba hablando? El Señor que todo lo sabe. El Señor que todo lo conoce. ¿Y Pedro cómo lo ven? ¿Cómo se llama lo que estaba diciendo Pedro? Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no te voy a negar. ¿Cómo se llama eso? Bueno, le podemos llamar orgullo, lo podemos llamar arrogancia, lo podemos llamar muchas cosas, pero yo hoy con el mensaje que estoy dándoles, lo puedo llamar autoconfianza. Tenía una confianza excesiva en sí mismo, y a veces a nosotros se nos olvida que somos hombres, que dice la Biblia que estamos rodeados. ¿De qué estamos rodeados? De muros altos, ¿sí? Así dice la Biblia. ¿De qué estamos rodeados los seres humanos? Bueno, se lo voy a mostrar, pues. Hebreos capítulo 5. Y vuelvo a Pedro. Vuelvo al peligro de la autoconfianza. Vuelvo a que es un riesgo no tener atalayas. A pensar que como estamos en un sitio muy elevado, no nos pueden alcanzar nuestros enemigos. Le dije Hebreos 5, ¿sí o no? Hebreos 5. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. ¿De qué está rodeado el ser humano? De debilidad. Esa palabra, por favor, no se olvide. No podemos olvidarnos de eso. Nosotros, aunque tenemos muchas cosas en Cristo, aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque tenemos la palabra, también somos humanos y somos rodeados ¿de qué? De debilidad. Hay una palabra que nos enseña: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde está la fuerza nuestra? ¿En nosotros o en el Señor? Pedro estaba súper confiado. Pedro tenía una autoconfianza impresionante. Eso lo llevó a no qué, a no ser vigilante. Eso lo llevó a qué, a no ponerse en lo alto para mirar el peligro. No puso atalaya a su vida. ¿Y cuál? Como la ciudad de Sardis, una confianza qué, excesiva. Y a veces se nos olvida, que yo sí, yo lo digo. A nosotros el 11 de septiembre del 2001. ¿Se acuerdan qué sucedió el 11 de septiembre del 2001? La caída de las Torres Gemelas. Bin Laden le demostró al mundo que no hay nada seguro. No hay nada seguro. Hoy las naciones, o sea, miren la Corea del Norte, ¿no? ¿Es Corea del Norte o la Corea del Sur? Que está segura porque tiene armas nucleares. Piensa que son un potencial, que ellos, pues, ellos solitos van a conquistar al mundo. O sea, hay gente que se cree la superpoderosa. Hitler se creó lo máximo y fue derrotado. Las naciones, cuando Nabucodonosor conquistó todas las naciones, estaba confiado y pensaban que nunca iban a destruir Babilonia. Pero Dios envió a los persas y fueron destruidos. No hay nada seguro. Nadie puede confiar en su propia fortaleza. Acuérdese lo que dice el primer libro de Samuel capítulo 2. Mírelo, por favor. Yo quiero recordarles algunos versículos. Primero, recuerde que estamos rodeados de debilidad. Lo segundo que quiero que usted recuerde está en el primer libro de Samuel capítulo 2. El cántico que hace Ana cuando Dios le concede tener un niño a Samuel. Y ella hace esta oración dándole crédito a la soberanía de Dios. Versículo 5 dice: los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre. hasta el estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. O sea, usted puede tener vida, pero ¿qué puede hacer Dios? Quitársela. ¿Qué tiene seguro el hombre? Jehová empobrece y él enriquece. Una persona puede ser rica, ¿y qué puede hacer Dios si quiere? En un minuto, en un segundo, quitarle todo. Uno puede ser pobre y en un minuto Dios lo puede, ¿qué? Enriquecer. Es parte de su soberanía. Él abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, exaltando al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Quién puede ser fuerte por su propia fuerza, señores? Hermanos, ¿quién puede ser fuerte en su propia fuerza? ¿Qué dice la Escritura? Nadie. Y el problema es que a veces nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en lo que hemos logrado, en lo que hemos alcanzado. Es que a mí no me va a pasar. Así estaba Sardis, confiada, sin atalaya, sin velar, sin estar vigilante. Así le pasó a Pedro, estaba tan confiado que no vigiló. Mire, Jesús le dice, antes no habrá cantado el gallo dos veces y tú me habrás negado tres. No, Señor. Y juró que no. Y le dijo, Señor, mi vida pondré por ti. Ve hasta la muerte, pero yo a usted no lo voy a negar. Terminaron la cena. Jesús les dice a ellos, vamos a orar. Y lo lleva al monte donde tenía costumbre, dice la Escritura. El Getsemaní. Le dijo a ocho de ellos. Acuérdense que Judas en ese momento estaba haciendo su parte para entregar a Jesús. A ocho de ellos le dije, quédense aquí, oren si quieren, duerman. Cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice, velad conmigo, velad. Como quien dice, no duerman. Velen, mi alma está, ¿qué? En angustia hasta morirme. Quédense aquí y velen conmigo. Y yo voy a orar. Dice que como a un tiro de piedra. No sé cuánto es un tiro de piedra, pero a cierta distancia prudente, Jesús fue, se arrodilló, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta hora, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando regresó Jesús, los halló, ¿qué? Durmiendo. Y le dice a Pedro, Pedro, no le dijo ni a Jacobo ni a Juan, ¿a quién le habló? Al que se creía, ¿qué? Fuerte. Al que estaba, ¿qué? Seguro de sí mismo. Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Orad y velad. Oren y estén, ¿qué? Vigilantes. Oren y estén atentos. Oren y pongan cuidado para que no entren en tentación. O sea, mire, por muy seguros que estemos, ¿cómo hay que estar? Vigilantes. Hay gente que nunca le ha puesto cuidado a su vida. Y un pecado los ha acabado, hermano. Porque no estuvieron, ¿qué? Vigilantes. Jesús volvió a irse. Oren y velen porque la carne es, ¿qué? Débil. No se olviden que estamos rodeados de, ¿qué? De debilidad. O sea, hermano, perdónenme, pero a veces se nos olvida. A veces nos creemos muy fuertes. A veces nos creemos como ¿quién? ¿Quién era el hombre más fuerte en la Biblia? Acuérdense de la canción, muchachos. Sansón era muchacho, así, así, así. Tenía mucha fuerza, aquí, aquí, aquí. Vinieron los filisteos y zum, ¿qué? Su paliza él le dio. Pero él siempre pensó que iba a destruir a los filisteos. ¿Y un día qué? Se descuidó. ¿En qué creyó él? ¿En Dios o en su propia fuerza? ¿En quién confió él? Sansón tuvo una autoconfianza, hermano, y pensó que nunca iba a ser derrotado. A veces nos pasa a nosotros así, nos queremos muy fuertes, pero nos olvidamos que no somos ¿qué? Sino hombres. Nos olvidamos que estamos rodeados de debilidad. Nos olvidamos que nadie puede hacerse fuerte en su propia fuerza. A veces nos olvidamos de eso. Jesús se fue a orar otra vez. Cuando volvió, ¿cómo los halló? Durmiendo. Pedro no había podido orar, no había podido velar. Volvió Jesús otra vez a orar, los halló durmiendo. ¿Cuántas oportunidades tuvo Pedro para orar? 3. ¿Cuántas veces lo negó? 3. No se fortaleció en Dios. Cuando vino la tentación, cayó. Yo creo que Pedro de ahí en adelante vivió los 3 días más amargos de su vida. Con el dolor de haber ofendido a su Señor. Los 3 días más duros de Pedro, hermanos. No creo que hayan habido otros días donde él sintió la oscuridad viniendo sobre su vida. Haberle prometido al Señor que él no le iba a fallar, que él no se iba a escandalizar, que él no iba a salir corriendo, y lo negó por no estar vigilantes. Así le pasó a Sardis. Ellos estaban en un promontorio, se llama eso. Un promontorio es un lugar muy alto rodeado de riscos. Ya me acordé la palabra. Era una ciudad pequeña, confiada, que pensaban que nunca los iban a conquistar, que pensaban que nunca les iba a venir el enemigo y los iba a destruir. Ellos se sentían vivos, protegidos por su situación geográfica. Hermanos, así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos sentimos muy fuertes, nos sentimos muy protegidos y descuidamos. ¿Qué? ¿Qué descuidamos? La guardia. A veces no velamos, ignoramos. Y no se olvide de lo que dijo Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen, oren, pongan atalayas. Es que a mí nunca me va a pasar. Yo nunca voy a engañar a mi mujer, de papaya. Cuidado, hermano, no esté visitando a esa mujer. No, pastor, yo estoy firme. Sí, firme, pero como la gelatina a veces. Porque esa es nuestra fortaleza. Somos débiles. No se confíe. Hermano, su esposa me ha dicho que está viendo el computador, que son las 11 de la noche y usted está ahí y le dice a sus hijos, vaya acuéstese, a la mujer vaya acuéstese. Hermano, cuidado, esa soledad lo puede llevar a hacer cosas malas. No, yo sé en quién he creído. Sí, yo sé en quién ha creído usted. Lo que usted le ha olvidado es que es débil. Y que en ese aparato llamado computador está el mundo de pecado a las puertas. Sea vigilante, no se confíe en usted mismo. Sansón, ¿cómo podrá saberse el secreto de tu gran fuerza? Si amarrar en mi cabello y me hicieran 7 trenzas, perderé mi fuerza. Ella lo arrulló, empezó a verse la debilidad de Sansón. Una mujer lo arrulló, lo hizo dormir. Empezó a jugar con su cabello y le hizo 7 trenzas. Después le dice, Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y qué hizo Sansón? Los destruyó, los destrozó. Siempre confiaba en su gran fuerza. Sansón, tú no me amas. ¿Cómo que dices que me amas y me mientes de tu fuerza? Perdón, Dalila. Si me amarraran con cuerdas nuevas, yo perdería mi fuerza. Lo hizo dormir de nuevo, lo arrulló. Mire de Sansón, ¿no? fuerte, pero tenía un sueño que dormí, facilito lo dormía una mujer. Ay, papito, lo amarró con cuerdas y después ¿qué? Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Rompió las cuerdas y lo volvió a destruir. ¿Y cómo estaba él? Confiado. Confiado porque no le mentiste al jefe. Llegaste tarde y le dijiste, ¿sabes qué, jefe? Me quedé dormido en una rumba por la noche y no me dejaron dormir. Perdóneme, llegué tarde porque me quedé dormido. Y el jefe le dijo, oh, qué valiente, qué bueno. Voy a pasarte esta vez por alto el meme, no te lo voy a dar. No mentí. Yo estoy bien con Dios. Sí, ganaste una. Puedes ganar otra. Pero no te confíes. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No faltará que te pongan las tentaciones, no faltará que te ponga la cáscara. Sansón, tú dices que me quieres. ¿Ya me has engañado dos veces? ¿Ese es el amor que me tienes? Sansón, me tienes decepcionada. Yo creo que no vamos a volver. No, no, no, no. Venga, Dali. Dali, ¿no? De pronto así le decía. Venga, Dali, venga, por favor. ¿Sabes? Yo tengo un voto desde niño. Nunca he bebido vino. Nunca he tomado nada que pueda embriagarme. Nunca ha pasado navaja por mi cabello. Si me cortaran el cabello, yo perdería mi fuerza porque sería desobediente a Dios y Dios se apartaría de mí. Pero venga, yo le digo la verdad, pero no me dejes de amar. Dali. Ella vio que le había que abierto su corazón y dijo, ya. Él me dijo. Lo volvió a hacer dormir, hermano, y fue lo más fácil. ¿Por qué fue lo más fácil cortarle el cabello? Porque él tenía, ¿qué? 7 trenzas, entonces solamente le cortó las trenzas. Fue fácil. Después dijo, Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Y la Biblia aclara que Sansón se levantó confiado como las otras veces. Lo que él no sabía es que ya Dios o el Espíritu de Dios lo había dejado. Y cuando se levantó, los filisteos lo vencieron. Lo ataron. Le sacaron los ojos. Y fue una vergüenza. Lo llevaron al templo de los dioses. Y fue la vergüenza y el hazmerreír de sus enemigos. Lógicamente, pues la historia termina en un buen final, ¿no? No piensan que Sansón se suicidó. Él le pidió perdón a Dios. Y le dijo, Señor, ahora permite que yo haga venganza de mis enemigos. Y ese día se paró en las columnas del templo de los dioses de los filisteos, tumbó el templo y ese día dice la Biblia que mató más que sus enemigos. Él no se suicidó. Dios le dio el poder para vencer a sus enemigos de nuevo. Pero cuando se fortaleció en Dios, cuando reconoció que no era él, no te confíes. No, es que yo puedo dominar esto. ¿Seguro? Así han dicho muchos que entraron a las drogas por una angustia y dijeron, yo me fumo uno y no más, yo lo puedo dominar. ¿Sabe, hermanos? Me da tristeza de un joven que hace muchos años venía a la iglesia. Veo hasta dos. Cuando estábamos en Wakanda, los dos llegaron a ir a la iglesia. Los dos tienen familia de creyentes. Mire, uno ha hecho el nido por ahí por la cuadra de mi suegra. Y el otro todos los días lo veo acostado. Ahí en la esquina de la escuela Titán, cuando va a llevar a mis hijos. Ya durmiendo en la calle. Tal vez dijeron, yo lo puedo controlar, yo lo puedo dominar. Hermano, triste, triste la historia de muchos que han, ¿qué? Se han confiado en sí mismos. Triste la historia de Sardis. Y les voy a contar qué pasó con Sardis. Cómo un descuido los llevó y cómo un rey se dio cuenta de su debilidad y cómo la conquistaron. ¿Cómo tomaron dominio? Mire, Sardis se llamaba Sardis por dos cosas. Un nombre de vida, porque era una ciudad que tenía una fortaleza natural, que era su posición geográfica. Y lo segundo, era una tierra muy próspera. Había un río que bajaba a la ciudad de Sardis, de los lugares más altos, y les traía oro. No necesitaban buscarlo, les traía el polvo de oro. Como era bañada por ríos, tenía una fertilidad impresionante. Era una ciudad muy, pero muy próspera. Y la gente piensa que la fortaleza y la prosperidad es señal de ¿qué? De vida. Tiene el nombre de que vives muy fuerte y muy próspera. Pero ¿cómo estás? Muerta. Tenían fortaleza, tenían riqueza, pero estaban muertos espiritualmente. Imagínese una iglesia muerta, porque no le está hablando a la ciudad, simplemente la ciudad es un tipo que nos enseña cosas históricas para saber la situación. La iglesia estaba confiada igual que la ciudad. Hermano, esto es terrible. Muchos piensan que su prosperidad es que Dios me ha bendecido. Que Dios te haya bendecido no es señal de nada, no es señal de que Dios está contigo, eso no es señal. Hay gente impía que acumula millones y millones, hermanos, y está más lejos de Dios que cualquier cosa. Y hay que decir, esa prosperidad es símbolo de que Dios está con ellos. Los de Sardis pensaban que estaban vivos porque tenían fuerza y tenían ¿qué? Riqueza. Así pensaban ellos. En Tiatira, ¿ustedes han escuchado la historia del rey Midas? ¿Han escuchado la historia del rey Midas? ¿Cuál era la historia del rey Midas? O también conocido en la historia como Creso. Un hombre que pidió un deseo de que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. El rey Midas era en Sardis. O sea, es un rey que fue en la vida real. No sé la historia, por qué sacó eso de que él pidió un deseo de que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. Pero, o sea, Sardis era tan próspera, hermano, que lo que ellos hacían lo volvían riquezas. Su riqueza material vino por el oro, por la cantidad de productos que producía la tierra y porque eran hábiles en el mercado, tenían una capacidad para comprar y vender. O sea, eran mercaderes impresionantes la gente de Sardis. El rey Midas, o el rey Creso, que la historia lo conoce como que todo lo que tocaba se convertía en oro. Es una anécdota, algo bastante impresionante, ¿no? Cuenta pues la leyenda que si él tocaba este bable, ¿se convertía qué? En oro. ¿Quién no le gustaría tener esa habilidad? Y la gente piensa que convertir las cosas en oro, o sea, que tocar y hacer próspero algo ya es señal de vida. Pero resulta que él le traía en la comida y la tocaba, ¿y qué pasaba? Se convertía en oro. No podía comer. Le traían el vino, tocaba la copa y se convertía en oro. No podía beber. No pudo disfrutar de nada. Esto es una leyenda, ¿no? Tal vez construida por la prosperidad de Sardis y de estas regiones en la época de este rey. Pero mire que no siempre la prosperidad es señal de ¿qué? De vida. A veces la prosperidad también puede ser señal de ¿qué? De muerte. Imagine que a usted le sirvan un platico de carne, una sobrebarriga en salsa, con bastante cebolla cabezona, un encebollado bien rico. No estoy insinuando nada, ¿no? Bien pitada, que cuando usted le meta solo el tenedor, ella se Y usted ve que todo el mundo puede comer, pero usted no puede comer, ¿por qué? Porque se le convierte en oro. Lo que para él era prosperidad, resultó ¿qué? Muerte. Cuidado, no siempre algunas cosas son señales de vida. Es que Dios me ha bendecido, Dios está conmigo. Eso no quiere decir que tu vida espiritual esté bien. Es que yo hago un negocio y todo florece. Eso no quiere decir que tu vida espiritual esté bien. Cuidado, te engañas. No, es que a mí en el colegio me va súper bien. Cuidado, eso no es señal de que todo esté bien, hermano. A veces nos confundimos. A veces lo que ven nuestros ojos son engaños. Acuérdese que la Biblia dice que todo lo que se ve es temporal. Va a pasar. En la época de Creso, llegó el rey de los persas. Estoy hablándoles por ahí en el año 560. Y entre el 560 y el 546 antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo se cuenta de arriba para abajo, ¿no? El 560 hasta el 546, aproximadamente 14 años. En esos 14 años vino el rey de los persas. Y el rey Creso, siguiendo una profecía, miren hermanos, un oráculo de una de las profetas de esa época, le dijo que si él atravesaba cierto río que pasaba por el valle, él iba a vencer a un gran imperio. Cuando él se dio cuenta que el rey de los persas venía a atacarlo, él siguiendo esta profecía hizo atravesar a todo su ejército y se destruyó un gran imperio, el de él. Ciro el persa los destrozó, ellos salieron huyendo, entraron a la ciudad. Como era una ciudad difícil, ese día como que sí pusieron guardas y uno de sus soldados se le cayó la espada. Y como eran hábiles, ellos sabían la forma de descender y de bajar por los riscos, este soldado bajó, cogió su espada y volvió a subir. Y lo vieron los soldados de Ciro, un descuido. Y ellos aprendieron a escalar la ciudad. Y como el ejército estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba la ciudad? Confiada. Esa noche subieron los muros. Ciro conquistó la ciudad populosa, la ciudad próspera, la ciudad que tenía una fortaleza natural. Pero hermano, Dios permitió que fuese tomada. Nunca te confíes en tus fuerzas. Nunca te confíes en tu propia... ¿Cómo es que dice la Escritura? El Proverbio 3, ¿se acuerdan? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Confía en quién? ¿En ti? En Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes. Mira, hermano, esto es otra gran lección. Esa palabra apoyarse. Cuando el pueblo de Israel venían sus enemigos, a veces cogían el oro del templo y lo mandaban a Egipto. Y le decían al ejército egipcio, vengan y defiéndenos. ¿Ellos en quién se apoyaban? En otros pueblos. Y usted, una de las profecías que dio el profeta Isaías, era que Egipto era como un chuzo, que si se apoyaban, ¿qué iba a pasar? Se iban a romper la mano, hermano. Dice, esos pueblos en los que se están apoyando van a ser su propio aguijón. Apoyarse en algo que no sea Dios puede ser nuestro propio aguijón, hermano, que nos penetre y nos destruya. Nunca te confíes. Yo he escuchado gente que dice, no, pastor, no pasa nada. Hermano, deja de visitar a esa muchacha. Cuando después la tienen en embarazo. Se confían. O sea, lo peor que podemos hacer nosotros, venga, la verdad, ¿Cuántos se conocen aquí que son débiles? ¿Cuántos se conocen aquí que son pecaminosos? Nos conocemos. Además, no porque queramos conocernos, sino porque Dios nos ha mostrado la realidad de lo que somos. O sea, que lo peor que podemos hacer es confiar en nosotros mismos. Que no nos vaya a pasar como a Sardis. Estar confiados y no vigilar puede ser el error más terrible que cometamos. Cuando un cristiano deja de orar, hermanos, está en peligro. Cuando un cristiano deja de tener comunión con la palabra, mis antenitas de vivir, ¿qué? Están detectando la presencia del enemigo, hermano. Muy fácil puede caer. Cuando un cristiano se deja de congregar, ¿pero qué tiene de malo que yo no vaya un domingo al culto? Puede tener mucho de malo. Yo quiero leerles un versículo. ¿Por qué es importante congregarse? Hebreos capítulo 10. Siempre nos han leído, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es tan peligroso dejarse de congregar? Versículo 23. Mantengámonos firmes, Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes, ¿sin qué? ¿Firmes sin qué? Sin fluctuar. ¿Qué es algo fluctuante? ¿Algo qué? Inestable. ¿En dónde se empieza a notar la inestabilidad de un cristiano? Hermano, cuando no toma el culto a Dios como algo serio. Ya lo vamos a seguir leyendo. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? ¿En vida de qué? De comunión, unos a otros, en vida de congregación. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En la congregación, ¿qué pasa? Nos exhortamos. Esa palabra exhortación es, ¿saben qué es exhortación? La gente piensa que exhortar es regañar. Uy, hermano, lo exhorté, ¿no? Lo que hiciste fue que le metiste es un regaño. Exhortar es animarnos a la fe, eso es. ¿Y en dónde nos animamos a la fe? En la congregación. Cuando estamos juntos, ¿nos estamos qué? Animándonos a permanecer en la fe. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de Cristo, hermano. ¿Por qué hay que congregarnos? Porque cada vez está más cerca el día de Cristo. Y cada vez las cosas se hacen más peligrosas para el cristiano. No, es que yo no necesito de los demás. Uy, hermanos, mejor son dos que uno. Porque si cae uno, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Hermanos, si somos hermanos y vemos que estás cayendo, te queremos levantar, a menos de que quieras quedarte ahí en la podredumbre, porque hay gente que uno la anima, la exhorta, hermano, levántate, vamos, oh, agarra fuerza otra vez en Dios. No, no, déjeme, yo no quiero. Y darle la mano a veces es querer también tirarnos al lodo con él. Entonces, pero es mejor dos que uno. Solo no puedes. Acuérdate que la Biblia dice que la iglesia es un ¿qué? Cuerpo. ¿A cuánto les ha picado algo en el cuerpo? ¿A cuánto les ha picado algo? Que le pica la espalda. ¿No le da gracia a Dios por las manos? A veces, y a veces no le alcanza la mano, entonces usted, ¿a quién recurre? Ay, Rosa, ráscame. ¿O no le pasa? ¿Necesitamos de otros? Yo nunca necesitaré ese zapatero. ¿No te ponen los zapatos del zapatero? Yo nunca necesitaré. Necesitamos de todos. ¿O no dice la Biblia eso? Es mejor dos que uno. Porque si cae el uno, el otro le levanta. Si el uno tiene frío, ¿qué hace el otro? sea, hace unos meses yo me metí a bañar y creo que se me bajó la presión, hermano. Me empezó a agarrar un frío y yo me metí en las cobijas y nada. Me tocó decirle a Rosalba, tírate encima de mí. Y lo único que me dio medio calor fue el cuerpo de ella. Mejor son dos que uno. Porque si uno tiene frío, ¿qué hace el otro? Lo calienta. Si a ti te hace falta algo, un hermano te lo puede dar. Dicen que Messi es el mejor jugador del mundo, ¿sí o no? Hablando de fútbol. Pero ¿qué sería Messi sin Iniesta, sin Fábregas, sin Xavi, sin Piqué, sin un equipo? ¿Qué sería? Sin nadie que le tire el balón. ¿Cómo podría mostrar su buen fútbol? Solo. ¿Solo puedes? Necesitas de la iglesia. Ya te sientes tan fuerte. No, yo no necesito de la palabra que nos dan en la iglesia. Yo solo puedo estudiar en mi casa. Solo te puedes hundir en tu casa. Yo necesito de ustedes. Yo aquí he tenido hermanos que me dicen, venga pastor, esto, esto y esto. Y a veces en el orgullo uno, no, hermano, no es así. Pero pastor, sí, hermano, después uno está confrontado, sí, está mal lo que dice, está mal cómo actúe, está mal lo que dije, está mal. Hasta yo necesito, hermano. ¿Piensa que vamos a poder solos en esta vida? Una de las cosas que pasó con Sardis es que como era una ciudad elevada, era una ciudad ¿qué? Sola, y cuando le vino el peligro a nadie le pudo pedir ayuda. Lo más terrible es que Sardis no aprendió la lección. Primero fue conquistada por los persas y después fue conquistada por los romanos. No aprendieron de su historia. Y eso es lo que pasa con los cristianos. A veces no aprendemos de nuestras caídas. A veces no aprendemos de nuestras debilidades. A veces no aprendemos de que si caímos por un lado podemos caer por el otro. Mucho cuidado, hermanos. No, ¿cómo se llama? No menosprecies la historia. No menosprecies lo que ha pasado en tu vida. Eso nos muestra lo débiles que somos en muchas cosas. Ya caíste ahí, cuidado. Puedes volver a caer. Imagínese un hermano que le hayan gustado, ejemplo, visitar los burdeles, las prostitutas y todas esas cosas. Y después se convierte a Cristo y deje todo eso. Pero quiere establecer un ministerio para ayudar a las prostitutas. Yo le aconsejaría lo mejor es que se vaya de ese mundo, hermano. Lo más posible es que puede caer. O no pasa así. Hay gente que dice, vea, hermano, yo salí del alcoholismo, pero sigue frecuentando a los amigos que toman. Lo más posible es que algún día pueda caer. Entonces, mucho cuidado. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de otros creyentes y por lo general rodearnos de gente que haya crecido un poco más que nosotros para ayudarnos. Eso lo necesitamos. Nunca te creas tan sabio. Nunca te creas que no necesitas de otros. De vez en cuando, yo escucho predicaciones de otros pastores. Leo libros de otros hombres que me ayudan. De vez en cuando vamos a ciertas actividades donde vienen pastores y van a enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque decir, no, yo ya lo conozco todo. Yo ya lo sé todo. Y a veces hay unas enseñanzas, hermanos, que uno le dicen, ¿qué clase de cristiano soy? Sardis es una gran lección. una ciudad que tenía nombre de que vivía, y por su nombre se confiaron. Por su fortaleza natural y por su prosperidad económica, ellos dijeron, nada nos puede tocar. Pero quedó demostrado una vez más en la historia que nadie se hará fuerte por su propia fuerza. Y hoy les quiero decir algo, hermanos, y quiero terminar con lo que dice Efesios capítulo 6. ¿Qué tal si abre la Biblia en Efesios capítulo 6? El versículo 10, ya Pablo les había enseñado de andar como hijos de luz, de apartarse de los impíos, de someterse unos a otros, de los hijos obedecer a los padres. Y les dice, además de esto, ¿qué tienen que hacer? Además de conocer esto y de querer practicarlo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdese, nadie será fuerte en su propia fuerza. ¿Qué fuerza necesitamos? La de Dios. Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. El día que sientas que ya no necesites más a Dios, eso es señal de que más lo necesitas. Fortalécete en el Señor. Vístase de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las asechanzas del diablo. No se olvide de esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y pastor, ¿qué hago? Tome toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pero todo arrancó. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se ponga su propia armadura, póngase la armadura ¿de quién? De Dios. Su armadura y la mía no sirven. La única armadura que nos puede ayudar es la armadura de Dios. En otras palabras, vestirnos de toda la gloria de Dios, de toda la gloria de Cristo. ¿Oramos? Mucho cuidado, hoy hemos aprendido. La confianza en sí mismo nos puede llevar ¿a dónde? A la muerte. Ya el próximo domingo empezamos a desarrollar espiritualmente qué significaba. Tiene nombre de que vive y estás muerta. Leí algo que me impresionó, hermano, y se los quiero dejar como ñapa. La única iglesia de Asia que no sufrió persecución fue la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Y aprendí algo que empecé a investigar de historiadores como Josefo y Herodoto, porque el mensaje de Sardis y el evangelio de Sardis no amenazaba a nada ni a nadie. Era un evangelio que se había acomodado a la sociedad. No amenazaba a nadie. ¡Ah! Lo que están haciendo hoy, el evangelio incluyente, ¡ay! Es homosexual, hay iglesias para homosexuales, no hay problema. No amenaza a nadie, no amenaza el pecado de nadie. No sufrió persecución porque no amenazaba su mensaje a nadie. Por eso estaban tan muertos, hermanos. Hay iglesias que tienen dinero, poderío, que se sienten cómodas. Pero están muertas porque su mensaje no amenaza a nada ni a nadie. Eso lo dejo de ñapa para que el domingo podamos congregarnos y podamos aprender un poco más. Padre, gracias por tu bendición en esta hora. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos un poco sobre la historia de una ciudad donde tú enviaste una carta y una iglesia que no aprendió del reflejo histórico de su ciudad y cómo cometieron los propios errores de la ciudad y cómo llegaron a un fracaso, Señor amado. Perdónanos cuando no hemos aprendido, Señor, de los errores de otros. Perdónanos cuando no hemos aprendido de nuestra propia historia. Perdónanos cuando no hemos aprendido de Pedro, de Sansón. Perdónanos cuando no hemos aprendido de estas ciudades que se creían fuertes y cómo fueron destruidas y tomadas, Señor. Perdónanos por nuestra propia arrogancia. Perdónanos por nuestra propia fortaleza, Señor amado, que ha sido, Señor amado, nuestro fracaso, que ha sido nuestro apoyo, Señor, que nos ha dañado. Padre, perdónanos, ayúdanos a apoyarnos solamente en Dios, ayúdanos a fortalecernos solamente en el Señor y en el poder de su fuerza, ayúdanos a vestirnos de Cristo, a tomar su armadura, Señor amado, que no pensemos que nuestra armadura propia tiene el poder para defendernos. Padre, ayúdanos a entender la Escritura, ayúdanos a entender lo que tu palabra enseña. Padre, muchas gracias, porque tú has sido precioso. Gracias por la vida de oración, ayúdanos a volver a levantarla. Gracias por la comunión con la palabra. Perdónanos cuando hemos descuidado la oración. Perdónanos cuando hemos descuidado la palabra. Perdónanos cuando hemos descuidado nuestra vigilancia, Señor amado, y no hemos hecho caso cuando nos han dicho algo, Señor. Perdónanos cuando dejamos de congregarnos. Perdónanos cuando descuidamos nuestra vida cristiana. Perdónanos, Dios, cuando pensamos que no necesitamos de otros. Padre, gracias por todo lo que hoy hemos aprendido. Ayúdanos a vivirlo y a ponerlo por obra. Ayúdanos a fortalecernos una vez más en Cristo. En Él está nuestra fuerza. Que no nos olvidemos que no somos sino hombres, que estamos rodeados de debilidad y que no nos podremos hacer fuertes en nuestra propia fuerza. Necesitamos aferrarnos a Cristo, arraigarnos de Él, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias por este precioso evangelio. Gracias por mostrarnos que nuestra única fortaleza está en Cristo y en su obra en la cruz. Muchas gracias. Amén. Amén. Y amén.